¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente estamos aquí en otra capsulita de Rodo Recomienda. ¿Qué onda, Rodo? ¿Qué nos traes el día de hoy? El día de hoy, siguiendo la línea de mangas, ahora nos toca recomendar un manga que también fue muy popular. Sí, mucho, muy popular. Tuvo su versión igual de anime. En este caso estamos hablando de Dead Man Wonderland. Es un manga que nos narra la historia de un chico llamado Ganta. Que es un chico que va, me parece que en secundaria, si no me equivoco. Sí. Bueno, y, que sería secundaria ya, ¿no? Exactamente. Y su grupo llega un momento en que es atacado y todos perecen menos él. En un principio, de hecho, se cree que él es el culpable, pero él siempre recuerda al hombre rojo. Así es. Que fue el que lo último que él vio cuando sucede esta situación de la muerte de sus compañeros, ¿no? Él, obviamente, al ser acusado, va a dar a la cárcel. Así es. Que precisamente se llama la prisión, que es una prisión ya privada, como se supone que va a ser en el futuro, que ya las cárceles van a ser un negocio. Así es. Y en este caso, estas cárceles, Dead Man Wonderland también ofrece un espectáculo para el público. De hecho, ya es una cuestión de esto de como los famosos reality shows. Así es. Donde ya es una cuestión donde los reos pelean por su supervivencia. Y reo que pierde tiene una ruleta donde es... ¿Qué es lo que pierde en su cuerpo? Así es. Puede ser un ojo, puede ser un brazo, etc. Es decir, son diferentes cosas. Es decir, es un manga ya un tanto crudo, un manga fuerte. Sin embargo, no por eso la historia se queda a un lado, opacado por eso que pudiera parecer grotesco. Sí. Y ahí conoce a Shiro. ¿Qué no lo es? Exactamente. Ahí conoce a Shiro, una chamaquita muy curiosa, una niñita muy curiosa, pero con la que hace amistad Ganta. Ganta, recordemos que es un personaje muy huraño. Muchas veces a mí al leerlo me parecía como que estaba leyendo a Shinji, de Evangelion. Evangelion, sí. Sí, de hecho. Pero sin embargo tiene su propia identidad y el final también es altamente recomendable. Los lazos que va generando con los mismos reos, a pesar de que es muy huraño, también vale mucho la pena destacarlos. Así es. Los mismos reos que van apareciendo, hay un reo que se parece a Sarito. Y en este caso, creo que todo eso... No quiero saber lo que le hicieron cuando entró, pero... Vale mucho la pena leerlo. Este manga hace poco lo sacó Kamite. Sí. En los 20.000 años que se tarda Kamite en sacar cosas, pero bueno, afortunadamente lo sacó. Algo que hay que destacar mucho de Kamite, a pesar de que hablamos lo malo que tiene, que es su retraso en las publicaciones. Sí, la ventaja es que su calidad es muy buena. Sí. Tiene una calidad realmente excelente. Y es una historia que yo recomiendo leer para aquellos que buscan algo diferente y no caer en el típico manga de aventura y acción y todo bonito y la vida es feliz, ¿no? En este caso, creo que es un manga crudo, pero que nos va a dejar una buena lectura. Así es. Hacemos un llamado a todos los precandidatos de todo el mundo para que vean cómo son las cárceles y cómo podrían funcionar verdaderamente con esta historia. En vez de estar aumentando la gasolina. Sí, en vez de estar aumentando la gasolina, que le inviertan a esto, porque yo creo que podría funcionar. Es una historia, como dice Rod, una lectura bastante diferente. Sí tiene acción diferente, aventura diferente, no es la clásica historia, ni es el clásico final tampoco, así que si quieren una lectura bastante entretenida y bien diferente a todo lo que han leído en cuestión de manga, inclusive de cómics, me atrevería yo a decir, es muy recomendable esta lectura, ¿cierto? Así es, totalmente prescindible para aquel que guste del manga diferente y no clásico del que estamos acostumbrados a tener en nuestro mercado. Así es, esto es una recomendación más de Rodo